Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando radioactivos. Saludos desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, desde la que acabamos de asaltar la frecuencia de tu radio favorita. Pero no te despegues de tu radio, porque durante los próximos 30 minutos te traemos las noticias, música, todos los contenidos jóvenes para ti que nos escuchas al otro lado del dial. Pero no te despegues, porque comenzamos con Radioactivos. Radioactivos es el espacio radiofónico del Instituto de la Juventud de Extremadura, que, como sabes, pertenece a la Consejería de los Jóvenes y del Deporte. No me he presentado, soy Marcos Casilda y estoy un poquito dormido hoy por la mañana, pero no sé por qué. No sé por qué, desde la mañana llevo que no me levanto. Chicos, ¿no os pasa lo mismo a vosotros? Esto es astenia primaveral, yo creo. Yo no sé si estoy dormido o estoy medio endrogado todavía de las pastillas para dormir. Bueno, pues vamos a comenzar con este programa que viene cargadito, pero yo ya os dejo solos. Iniciando noticias. Menos mal, Fátima, que estaba aquí Marcos para ayudarnos con la entrada del programa, porque parecía que nos iba a abandonar, pero esa al final... Esa entrada que solo la hace él, ¿eh? Al no, final, no lo igualamos. Sí, sí, que va. No, no tenemos forma de igualarle, pero bueno, se ha tenido que ir, así que de una nuevo... vez más nos ha abandonado. Pero bueno, esta vez nos ha dejado bien, bien montada la cosa. No, no hemos tenido que decir esto es radioactivo y tal, porque a pesar de que llevamos ya aquí un buen tiempo, todavía no somos capaces de decirlo como él lo dice. Pero lo que sí vamos a decir son las noticias, que eso estamos ya harto de decirlo. Eso, y eso estamos acostumbradísimos. Eso no, sí nos sale bien. Así que vamos, venga, cuéntame. Pues nada, empiezo contándote que ya por fin se han publicado las bases para participar en los concursos promovidos por el Comité Extremeño contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia. ¿Con motivo de qué? De los Premios Cultura 2011. Pues claro, y además es que, ¿qué son estos premios? Pues unos galardones que reconocen a personas o entidades que destacan por su solidaridad y por su trabajo a favor de la igualdad. Por ejemplo, han sido Premios Cultura de la Fundación Vicente Ferrer, el locutor de los 40 principales, Tony Aguilar, por su vinculación con la Asociación Española de Ayuda contra el Cáncer. Y la base de estos premios además dice que puedes proponer tu candidatura a los Premios Cultura. Puedes remitirla, si quieres, mediante correo electrónico a elcomité@juntaextremadura.net. También este decreto incluye las bases del concurso de estatuilla de los Premios Cultura. Se trata de un certamen que está dirigido a jóvenes de 14 a 30 años. Los participantes pues deberán realizar una reproducción del logotipo del Comité Extremeño contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia. Se podrá utilizar cualquier tipo de material para la elaboración de la estatuilla. Se establece un único premio de 1.500 euros a la creación artística seleccionada. Madre mía, 1.500. Pero bueno, si esto no es lo tuyo, no te preocupes, porque hay tres concursos más dedicados a la música, fotografía y audiovisuales, con el objetivo de fomentar a través de la creación artística el respeto, la integración y la interculturalidad. Con respecto a este apartado, se establecen tres premios para cada una de las modalidades, fotografía, música y audiovisual, dotados con 500, 250 y 150 euros respectivamente. No son 1.500, pero no está nada mal. Oye, que si alguien no los quiere, me los quedo yo. Más información y el plazo para participar es hasta el 13 de julio, y si alguien quiere ver las bases, pues en la web juventudextremadura.com. Y bueno, este verano, aparte de pasártelo genial, también a lo mejor quieres seguir formándote un poquito y es que la Universidad de Extremadura ha convocado la oferta para este año de los cursos internacionales de verano, que bueno, aparte de aprender, no tengo ninguna duda que tienes que pasártelo estupendamente. Hombre, nosotros ya tenemos la experiencia del verano pasado cuando estuvimos precisamente en Baeza. Yo creo que, vamos, no se notó que fuera un curso, aquello parecía más bien una excursión, una convivencia, ¿verdad, Fátima? Claro que sí. A mí me gustó mucho y seguramente esto también esté muy bien. Destinatarios, el estudiante universitario, el titulado de primer, segundo o tercer ciclo universitario o alumno en la Universidad de los Mayores. También podrán matricularse quienes, por motivos profesionales o personales, estén interesados con la temática de los cursos. Y a ver, la cuota, pues la matrícula ordinaria son solo 90 euros y la matrícula reducida 45, la mitad. Así que, ¿de qué nos vamos a quejar? ¿Dónde podemos ver más información, Fátima? Pues en www.unex.es/verano. Y por último, te informamos que el viernes 20 de julio se acaba el plazo para que te inscribas en la oferta pública de la campaña de verano de Extremadura. Para los mayores de 18 años hay muchos campos de trabajo. Por ejemplo, entre las novedades de este año se encuentra un campo de trabajo de arqueología en el que 15 jóvenes podrán excavar en el yacimiento prehistórico de La Pijotilla, donde está en la comarca de Tierra de Barros. Oye, pues esto a mí sí que me interesa, ¿eh? Yo... Sí, la verdad parece bastante curioso. Fíjate que cuando se estrenó Jurassic Park, yo la tenía en VHS... En aquellas cintas, ¿no? Magnéticas. Aquellas cintas donde entraron pues ya. Pues todavía la tengo yo la mía. Claro y todavía sí. Como me entre las ganas me pongo a verla. La habré visto más de 100 veces sin exagerar. Y yo eso de desenterrar huesitos de dinosaurio, a mí eso me gustaba, ¿sabes? Pues nada, ya sabes lo que tienes que hacer este verano. Pues lo mismo me apunto. Encuesta joven. Tiempo de encuesta, tiempo de saber qué tiene dentro de la cabeza la opinión pública, qué pensáis vosotros los jóvenes. A cualquiera que se le cruce por delante, a los chicos de Onda Campus, es decir, a nosotros, le tiramos el micro, como dice Marco, ese micro verde. Fátima, ¿de qué va la encuesta de esta semana? Pues es que el pasado 17 de mayo se ha celebrado el Día contra la Homofobia y la Transfobia, coincidiendo con la eliminación en 1990 de la homosexualidad como lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud. Toma ya. Por fortuna, esta situación ha cambiado en muchos países como en España, en donde la homosexualidad es vista cada vez con mayor naturalidad, sobre todo entre los más jóvenes. Pero bueno, todavía no acaba de considerarse algo completamente natural, por desgracia, para muchas personas. Así que queremos saber qué opinas tú, joven. Por ¿se ejemplo, ha sentado la idea? ¿No se ha sentado? ¿Qué ha pasado? Vamos a preguntar, a ver si es real esto de que se ve con mayor naturalidad o, sin embargo, hay ese tipo de prejuicios o rechazo. Yo creo que la homosexualidad lleva bastantes años aceptada en este país. O sea, sobre todo entre la gente joven, la comunidad universitaria, es que yo qué sé, yo creo que se ve ya como algo normal. No lo vemos como algo anormal desde hace bastantes años. Yo creo que aunque sí que están aceptados y las leyes ya les empiezan a proteger y tal, creo que todavía la gente joven, solamente una parte, no todo, ¿sabes? Pero sí que todavía hay gente ahí que no acepta todavía la homosexualidad y que va en contra de ella y se piensa que eso es una aberración contra la naturaleza. A ver, yo pienso que a día de hoy la gente, los jóvenes sobre todo, pues ven normal ya el tema de la homosexualidad. Pero también pienso que hay gente todavía que le cuesta aceptarlo o que no está cómodo en esas situaciones cuando se encuentra en esos casos. Pero vamos, que la mayoría yo pienso que sí, que lo acepta. Cuéntame, Fátima, mójate. Yo creo aquí que la verdad fácil, ¿no? Todavía queda bastante para que esta idea cuaje. Sí, cuajen muchas cabecitas españolas, pero bueno, poquito a poco. Fíjate, te voy a decir una cosa. Ayer precisamente mientras cenaba tarde, la verdad, Te lo digo porque estaba viendo Buenafuente. Sí, sí, cenaste tarde, sí. ¿Ves? Y bueno, y hablaba de que según una encuesta, como él dice, se hace muchas encuestas porque son gratis por lo visto, que en realidad no, decía que más del 80% de los jóvenes en España, digamos que ven natural el hecho de la homosexualidad. Fíjate, este dato lo podríamos contrastar. Yo no sé hasta qué punto las encuestas son fiables, por lo menos las nuestras son tremendamente fiables. Por supuesto que sí. Obligamos pistola en mano a micro nuestro... en mano. No, no, yo creo que sí, yo tengo esperanza, sí. Poquito a poco. Esto es cuestión de tiempo. Un cambio de mentalidad siempre lleva tiempo, no se claro puede hacer de forma brusca. Pero yo creo que sí, que vamos bien encaminados y quizás que sobre todo... Quizás está más el problema en gente un poquito más adulta, más mayor, pero... Sí. Bueno, bueno, se empieza desde los jóvenes, ¿no? Mientras haya tolerancia, no hay problema. Ayudas para jóvenes con ideas. Si eres joven y tienes ideas emprendedoras, hay 10 tipos de ayudas diferentes para impulsar tu iniciativa. Para proyectos sociales, empresariales, artísticos, deportivos o culturales. El plazo de solicitud finaliza el 27 de mayo. Infórmate en ayudasiniciativajoven.org. Gabinete de Iniciativa Joven, Junta de Extremadura. Conectando hilo telefónico. Iniciando entrevista. Y aprovechando que la semana pasada se celebró en nuestras instalaciones el Congreso Internacional de Sanidad Pública, nuestro compañero Daniel Martín, de Onda Campus Televisión, charló de juventud y drogadicción con la directora del Observatorio Español sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Julia González Alonso. Escuchamos qué nos contó en la entrevista. Yo creo que esto ocurre por algo. Y fundamentalmente creo, porque mi experiencia y los datos así lo dicen, es que los jóvenes y los menores lo que terminan haciendo es imitando y siguiendo el camino que marcan los adultos. Y por tanto, los adultos tenemos mucho que ver en todo lo que está pasando. Mucho que ver. Es decir, que somos responsables primeros, la gente adulta, de lo que acaban haciendo nuestros hijos, al fin y al cabo, ¿no? Sin duda, no lo dudé, porque estamos hablando de los menores de 18 años. Los menores de 18 años, igual que se les forma en matemáticas, ¿por qué no los formamos en ocio, en comportamiento, etcétera? En las cuartas jornadas que se están celebrando aquí hoy en Badajoz, se está hablando del éxito de la prevención. Es fundamental. El éxito está en la prevención, en el alcohol y en todo otro tipo de drogas, de consumo de otras drogas. La droga se diagnostica, la droga se trata y la droga se cura en un número limitado de casos. Es una enfermedad crónica y eso quiere decir que, ¿qué ocurre con la diabetes? Que se vive con la diabetes y con las drogas pasa igual. Por eso es fundamental no empezar a consumir, porque el consumo lleva a la adicción y la adicción es un problema muy difícil de controlar. Y por tanto la prevención es la única manera, la mejor, la primera y la fundamental para tener éxito. Nosotros somos una radio y una televisión joven, universitaria, y colaboramos estrechamente con el Instituto de la Juventud en un programa que se llama Activos TV. Me gustaría que lanzase un mensaje a los jóvenes para que tengan un ocio saludable, ¿no? Un ocio alejado de todas estas tentaciones que a veces hay en el camino y que conviene evitar, como muy bien has dicho. Yo creo que hay mucha gente que ha tenido experiencias y que las pone en las redes, además, sus experiencias, y son experiencias negativas. Aprendamos de esas experiencias, escuchémoslas, leámoslas, relacionémonos con esta gente que tiene estas experiencias y veamos qué es lo que cuentan. Realmente producen sensaciones en muy poco tiempo y en periodos muy escasos que pueden ser al principio placenteras, pero al final la adicción es fundamentalmente falta de libertad. ¿Eso es lo que queremos? Pues nada, muchísimas gracias, Julia, no le entretengo más. Gracias. Gracias, ¿vale? Como siempre en Radioactivos, vamos a escuchar un poquito de música, algo muy animado. Se trata del tema Tú y Yo, de Ragdoll, y cuyo videoclip se trata del primer videoclip interactivo realizado por un grupo de música español. Vamos a escucharlo. Intentando contarte que me regalaste lo que nunca imaginaste. Las noticias dicen que todo va mal. sobrevivirán, porque a mí nadie me estresa y estoy recuperándome de ti, de tantos días sin dormir. Hay tantas cosas que decir, oh, oh, oh. Y ahora voy a balanzarme sobre ti y a susurrarte que por esta guerra. Tengo una casa encantada con tu mirada, aunque tú no sabes nada. Las vecinas gritan que todo va mal, pero nada me interesa. Tengo pendientes mis sueños y sobrevivirán, porque a mí nadie me estresa y estoy cosas que decir, oh, oh, oh. Y ahora voy a balanzarme sobre ti y a susurrarte que por fin todo mi tiempo es para ti. Hermanos gemelos, nos insultamos pero luego nos queremos. Tú y yo somos como los secretos, nos escondemos o volamos como el viento. Y estoy recuperándome de ti, de tantos días sin dormir. Hay tantas cosas que decir, oh, oh, oh. Y ahora voy a balanzarme sobre susurrarte que por fin todo mi tiempo, todo mi tiempo es para ti. Tú y yo somos hermanos gemelos, nos insultamos pero luego nos queremos. Tú y yo somos como los secretos, nos escondemos o volamos como el viento. Tú y yo somos, somos sinceros, aunque nos duela nos tiramos de los pelos. Tú y yo no tenemos dinero y no hace falta porque tú eres lo que quiero. Porque tú eres lo que quiero. Porque tú eres lo que quiero. Radioactivos, Onda Campus. Iniciando noticias curiosas. Noticias curiosas que tanto me gustan a mí, pero que no encuentro el papel. Fátima, ¿tú encuentras el tuyo? Yo lo tengo aquí, por supuesto que sí. Yo no sé qué he hecho con el mío, la verdad. Hoy estoy tan dormido que es que la verdad es que... Yo no sé. Te lo digo, creo que la primavera nos tiene tontitos porque yo ni descanso por la mañana, ni por la noche, ni por la mediodía, ni por ninguna hora. Estoy que me caigo. Yo la verdad es que me muero de calor por las noches. No duermo bien. Yo no sé qué va a ser de mí cuando llegue el verano. Y las altas temperaturas, por Dios. Tú duermes bien, yo fatal. Es que estoy que no me aguanto en pie. Pero bueno, supongo que no es tan malo como lo que le pasó al protagonista de esta primera noticia curiosa, que es un artista catalán que se llama Antoni Tàpies, que no acudía al oculista para graduarse las gafas desde hace la tira de años. Durante todo este tiempo ha estado trabajando con normalidad, él es pintor, pero al mejorar su visión como que ha renegado de su obra, ¿sabes? Ha quedado estupefacto con los cuadros que ha estado pintando en las últimas décadas y relata, ¿no? O sea, cito, yo pensaba que hacía cosas bonitas como muy difuminadas, lo típico para poner encima del sofá, y ahora veo que llevo toda mi vida pintando rayotes y cosas mal hechas sin ningún sentido. ¿Por qué nadie me avisó? Dijo Tàpies encolerizado durante la rueda de prensa que convocó por la tarde el día de que decía que se retiraba del arte. En la rueda de prensa explicó que al recibir su nuevo par de gafas se plantó delante de uno de sus cuadros más emblemáticos, que se llama Oda a Cataluña 5, y al verlo no lo reconoció. Yo pensaba que ese cuadro era bonito porque parecía un campo de amapolas o una puesta de sol, y lo que me encuentro son las huellas de sangre que ha dejado un zombie aporreando una ventana. Fátima, yo no sé si tú te lo terminas de creer. Bueno, yo ya después de todas las noticias curiosas que hemos escuchado, esto ya no me parece nada. A mí es que me parece nada. Más una estrategia de marketing, porque también ¿cómo puede vas ser a renegar de tu obra después de tantos años? Bueno, chico de todas formas tenía una miopía bastante curiosa. Sí, sobre todo. Por mucho que tenga, o realmente no sé. Bueno, dice que ya sin atender a razones y sumido en una espiral de berrinche, anunció que sustituirá todos los cuadros de su fundación por pantallas de plasma. Y el pintor acusa a su representante de haberle comido la cabeza durante años para que siguiera pintando y haciendo el ridículo. Y así, mientras él pensaba que sus cuadros eran manchas bonitas, se lucraban todos sus allegados. Dice, he sido una marioneta todo este tiempo. Una marioneta ciega encadenada a un pincel y a lienzos enormes. Ha confesado con un hilo de voz al final de la rueda de prensa. Luego se ha puesto a llorar y se le han caído las gafas. Su representante se lo han llevado de allí antes de que pudiera encontrarlas. Y más noticias curiosas, como siempre. Un resort mexicano llamado Marques Los Cabos prepara un rico helado de palo servido en un tradicional soporte de plástico. ¿Pero qué es la diferencia de los otros que valen un euro? Pues que este está hecho de tequila Premium Clase Azul Ultra e incluye unas hojuelas de oro de 24 quilates en el interior. Vaya nombrecito para un helado. El precio no lo tenemos, sí, pero sí. No, lo queremos imaginar. Yo creo que está... Estoy mirando por internet sobre unos 1.000 euros, ¿eh? ¿Solo nada? ¿Lo normal de un helado? $1.000, en realidad $1.000, porque como es un poquito menos de euro. Sí, es en México. Pero vamos, que ya está bien, ¿eh? Los directivos de este hotel en Baja California esperan que el helado se haga popular y la encargada general de la empresa relató que están en un plan de ofrecer todo tipo de mini indulgencias como esta, bueno, a sus huéspedes. Mini indulgencias por el tamaño, porque por lo que es el precio... Sí, el precio de mini tiene poquito. Para aquellos que tienen un presupuesto limitado como para andar chupando hojitas de oro, también existe la posibilidad de tomarse directamente un chupito de este tequila premium. De ese modo, solo tienen que pagar pues $500. Oye, la mitad. ¿Por un chupito? La mitad. Yo, no sé yo cómo tiene que estar de bueno el tequila, pero ya puede te estar voy a decir bueno. Una cosa. Un helado de tequila a mí no me llama la atención. No, la verdad es que nada. Pues a ver si esto te llama la atención, Fátima. Un croata de 6 años que es conocido como el niño imán. El niño imán, como dirían en Joaquín Reyes, el de Muchachada Nui. Ha demostrado su raro talento ante periodistas quitándose la remera y revelando cómo se le adhiere cualquier objeto metálico a la piel. Su familia, residente en la región de Koprivnica, no sé si lo he dicho bien, asegura que puede atraer hasta 25 kilos de metal al mismo tiempo. Esperemos que sea solo de metal, porque si fuera de oro, el niño... ¿Se volvía rico? No, alguien lo roba. También puede ser. Y no solo eso, también aseguran que sus manos son capaces de aliviar los dolores de estómago de su abuelo y los de la pierna de un vecino que tuvo un accidente. Oye, me lo voy a tener que traer yo al niño que me dé un masaje al cuello. Sí, a ver, el croata, ¿qué tal? Su abuelo explica que las manos de su nieto son extremadamente calientes y que cuando se las coloca en el estómago, los dolores simplemente desaparecen. Oye, más que el niño imán, parece el niño sartén. Sale aquí, enténdelo. You can pick up the phone. ¿Te apetece algo más de música? Pues, ¿qué te parece si escuchamos algo de música internacional? Esta vez, pues, podemos escuchar algo nuevo también. September, Resuscitéis Me, algo así como Resucítame. Vamos a escucharlo. I'm holding. church goes so deep. Bad boy, where you gone? And I'm all alone. Can't get so hard to breathe. Resuscitate me. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Cargando propuesta de ocio. Música tecno, música de Jamiroquai, es que siempre me acuerdo de Marcos cada vez que escucho la canción, porque lo has dicho tantas veces que el que no haya comprado, no se haya ido a YouTube a ver esta canción de Jamiroquai es para matarlo. Fátima, ¿qué tenemos para este fin de semana? Pues tenemos que, claro, como cada fin de semana no permitimos que vosotros, oyentes de Radioactivo, os quedéis en casa y por eso pues os traemos varias propuestas. La primera, el musical de Mamma Mía llega a Badajoz, en el Teatro López de Ayala, la fecha del 19 de mayo hasta el 22. El precio de butaca de patio es de 49 euros y 45 en el anfiteatro. Bueno, yo creo que cuéntame. A todos nos suena esta historia, pero sí, para pero que bueno. No lo sepa, pues ¿de qué va? Pues que la noche previa a su boda, una hija inicia la búsqueda para descubrir la identidad de su padre. Reúne a tres hombres que pertenecen al pasado de su madre en la isla que visitaron 20 años atrás. Además que está enmarcado en la música de aquel grupo que era sueco. Sí, ABBA, sí. Claro, las canciones de ABBA. ABBA, que no hay grupo más capicúo que ABBA. Y bueno, en la actualidad existen más producciones de Mamma Mía en el mundo que de ningún otro musical. Más de 40 millones de personas han visto Mamma Mía en pues todo bien, el mundo. Ya está bien, ahora ya toca en Badajoz. Pero atención, chicas deportistas, porque del 20 al 22 de mayo se celebrará el evento Women and Padel en las instalaciones del Centro Regional de Padel El Prado, organizado por la Federación Extremeña de Padel, como no va a ser la de tenis. La inscripción es gratuita y no es necesario estar federada. Habrá partidos del torneo, comida y charla con jugadores profesionales, jugadoras profesionales del circuito Padel Pro Tour, concurso de precisión, juegos populares como el balón prisionero, el pañuelo, vóley y una gran fiesta para rematar la jornada. Más información si estás interesada en www.deporteextremadura.org y esta es la web de la Dirección General de Deporte. Pero bueno, digo yo que también está por ahí otras páginas web, ¿verdad, Fátima? Que seguramente también nos interesan. Sí, esas están donde, Álvaro, en nuestro historial, ¿no? En nuestro historial, vamos a ver. Iniciando historial. juventudextremadura.com. Espacios para la creación joven.net. Redacción joven.com. Mi cuarto plan.es. OndaCampus.es. Recordamos que además de las páginas web, estábamos en las redes sociales de Twitter, Twenty y Facebook. Estamos en todos lados, ¿verdad, Fátima? Claro que sí. Pero ya nos vamos. Radioactivo, estáis siempre. Iniciando secuencia de apagado. Devolviendo frecuencia. Conexión terminada.